Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Decían los pitagóricos, los antiguos pitagóricos, que el 10 era el número perfecto. Y por cómo lo dibujaban ellos, porque ellos lo dibujaban, por decirlo así, entonces ponían cuatro piedritas abajo, 3, 2, 1, y formaba un triángulo de cuatro piedras de cada lado, y era el número perfecto. Tanto que inventaron otro planeta para que hubiera 10, porque en ese momento conocían 9. Entonces había una antiluna que se movía atrás de la luna y nosotros no veíamos. Todo esto para decir que estamos en el número perfecto del margen sonoro, el número 10. Así que, Gastón... Pero feliz número 10. La verdad que todo lo que estás diciendo me paré la oreja porque digo, ¿pitagórico? Sí, los pitagóricos tenían esa idea. La década, le llamaban así, el 10 era el número perfecto. Bueno, pero realmente no salimos hablando. El término que hemos utilizado en varios momentos es el asombro. No salimos de nuestro asombro ahora con esta cuestión de que se nos vinieron los 10 encima. Y uno ya se siente un preadolescente, ¿no? Totalmente. Ya está ahí como creciendo. Ya estamos en Y espera llegar a muy viejo, muy viejito. Sí, eso ni que hablar que sí. Y bueno, mirá, vamos a arrancar hoy para el número 10. En un país que creo que no lo hemos visitado todavía, Dinamarca. No hemos ido por Dinamarca. Hemos ido a Islandia, pero no a Dinamarca. No Dinamarca, y bueno, y en Dinamarca surge hace 40 años exactamente una compositora, pianista, bueno, multiinstrumentista, pero una refinadísima compositora. Que una, como tantas veces uno, a través del, puede ser del cine, en este caso de una serie que se llama Dark, una serie alemana. En estos tiempos, yo viéndolo en realidad con mi hija, acompañando un poco a mi hija viendo Dark, y aparece este tema, y aparece en mi oreja la cuestión de decir, voy a buscar qué es lo que hace esta mujer que en el 2010... edita su primer disco y tiene una repercusión que realmente la lleva a irse después a vivir a Alemania, donde desarrolla actualmente su carrera, su trabajo. Bien reciente y todavía muy reciente, pero pasa a ser en realidad un boom, ¿viste? Con una música muy especial que ahora vamos a escuchar uno de los temas, con un color muy particular y no aparentemente del mercado, y según las cifras que vi, no sé, vende cientos de miles de discos en Europa, por ejemplo, para darte una idea. Para dar una idea de decir, que efectivamente se trata de algo que no sé es qué conocido, pasó, qué pasó con ella. Que logró repercusión, a pesar de que no está en el candelero de algunos lugares. Ahora vamos a escuchar este tema que se llama Familiar, es del tercer disco, ella tiene 4 discos, y en este disco que justamente este tema aparece, que es, bueno, la serie Dark está como una de los temas bandas sonoras, que en general es de muy buena, no sé, la dirección, no sé quién los elige los temas, pero en general es muy buena la banda sonora, y son de temas que no son hechos para la serie, sino que son escogidos. Son escogidos de temas que ya estaban editados y fueron insertados en la serie. Y en este caso, por lo menos en casa, pasó a ser de, diríamos, una... Se quedó a vivir en casa. Se quedó a vivir. Agnes Obel, no sé cómo se pronuncia. Agnes Obel. Obel, con sus 40 años, diríamos que tiene... estamos castellanizando porque no nos queda... No sabemos exactamente la danesa cómo se pronuncia su nombre, pero sí sabemos cómo se escucha su música, que es, en este caso, en silencio. Y bueno, y se vino a vivir a casa, cosa que en realidad... El margen sonoro te ha llenado la casa de cosas que se quedaron a vivir. En el edificio donde vivo ya estoy empezando a tener problemas. ¿Usted es el del margen sonoro? Espere un poquito. Espere, o sea, un, la música se está saliendo hacia afuera. Vio que tendría que entrarla un poquito. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar entonces. Escuchemos. Familiar. ¿Qué clima esa música? ¿Qué clima? Con una serie de sonoridades muy como envolventes, muy sugerentes, con una voz muy particular y un manejo de la voz que es fascinante. La voz que aparecía o que aparece después sí, más en grave el estribillo, es ella misma y regrabada, o sea, multipistas así con efectos octavadores. Parece una voz masculina, claro, porque el cambio de octava. Hay, yo creo que sutilmente una y con mucho gusto colocado la tecnología en un sonido bastante clásico, pero viste como que la tecnología está con cuentagotas en las presentaciones en vivo de ella también. Hay una como que toma elementos de la tecnología y para mi gusto los usa con mucho, como sí, es la palabra. Es claro que no compone desde la tecnología, no, que la usa para generar ciertos efectos que están... Con sobriedad, no me salía la palabra, sí, con cierta sobriedad, ¿viste? Impresionante. Bueno, pero... Y qué bueno que también la parte esa de que la imagen, el cine, la serie, etc., traigan también a esas cuestiones, así como nos han traído tantas veces actores. Exacto. Que también nos traen música. No traen música, eso también es tradicional en el cine, que vos decís, claro... En algún momento hemos hablado acá en este programa de Morricone, de tanta gente, ¿no? Relacionado con la imagen directamente. Y a veces, no. De repente son temas que se tomó que el se cine. De afuera, que se traen de afuera. Lo que pasa es que a veces, muchas veces, la música que se utiliza en la mayor parte de las películas es lo que se llama música incidental. Claro. Esto claro, es, refuerza claro. las emociones del espectador, pero en verdad no le queda al espectador nada. Claro, porque en claro. verdad no hay más que algunos acordes o algunos movimientos para generar o reforzar algo sí, que sí, está sí. en escena, pero nada más. En estos casos se trata de música que bien vale sola, claro, como claro. se nota. No, está clarísimo. Bueno, ¿y qué tenemos en el en Nos la vamos a Canadá. Bien. ¿No Canadá estuvimos? Francófona. No estuvimos en Canadá todavía. Esta es una banda que surgió en el 75, duró aproximadamente 10 años, hasta que uno de los fundadores, el cantante y guitarrista, se suicida y bueno, se desarma un poco la banda. En verdad, la banda toma el nombre del movimiento, porque era un movimiento de artistas, que además de esta banda tenía grupos de teatro, que llegó a generar teatros en Canadá. Es decir, no solo grupos, sino edificaciones dedicadas a precisamente para potenciar espacios de difusión. Este grupo se llamó CANO, que es la sigla de Cooperativa de Artistas de Nuevo Ontario. En francés, en su original, pero básicamente eso es lo que significa. Y no cambia mucho el orden de las palabras, porque también tiene un idioma latino como exacto, nosotros. Exacto. Así que básicamente la sigla es CANO. Que uh-huh. en principio, cuando yo vi el disco, lo encontré por ahí, CANO, dije, esto debe ser español claro, o algo claro, así. Claro, sí, sí. Quizás por una influencia muy inconsciente con Mecano. Claro, el apellido Mecano de los hermanos. Y el hermanos, apellido CANO de los hermanos CANO, los hermanos que me dice, CANO. Bueno, creo que esto va a tener que ver con eso. Mirá, pero era una sigla. Y no tenía nada que ver. Estuvimos una vez en el margen sonoro, en MIA, por ejemplo, en Argentina, lo que era el movimiento. Por ejemplo. Y que estaba esa frontera, como los trovadores en otra época, con los actores, todo estaba unido. Hay una frontera, un margen. Todo estaba unido, todo ahí se encontraba. Era un lugar de encuentro de bueno, distintos tipos de formas artísticas, sensibilidades. Este grupo, que se llamó CANO, el grupo que tocaba, digamos, que hacía música, jugó fundamentalmente con canciones de la tradición francesa. Incluso uno de sus discos tiene una versión de un clásico infantil, Frère Jacques, que es hermosa, es realmente sorprendente lo que hacen. Acá vamos a escuchar otra cosa que se llama Otoño, que es quizás no es lo más resaltable de ellos en términos de la originalidad musical, pero sí es un lugar donde el rock progresivo se da la mano con la canción francesa. Mira. Generando una cosa muy particular, porque cuando yo lo escuchaba no podía dejar de pensar en otros artistas como Francis Cabrel, que claro, llegó a venir a Uruguay hace unos años. Y tiene algo que me hace recordar mucho a ese tipo de canción. Bueno, desde ya estamos con las orejas ahí atentas. ¿Eh? Escuchemos ¿cómo? Otoño de CANO. Dans le temps que ça prend. Pour que la lumière s'éteigne. L'été ne sera qu'un souvenir d'hiver. de printemps. Déjà le jour goûte sa fin, et c'est longtemps. Refroidis. Pourtant, on était si bien. Automne, ayons frissonne. Bientôt, on sera esclave de son vent. Y'a toujours ben du monde, ben du monde, à qui se disent toujours là pour aider. Mais avant que t'aies le temps de leur répondre, ils sont déjà partis ailleurs. Cualquiera hubiera dicho esto es francés y de los años exactamente 70 y el sin ese duda sonido. Es la cultura francófona, sí, y sí, tiene toda el sesgo de ese tipo de cultura, ¿no? Tiene una música que a veces se vuelve más rock progresivo, es decir, un rock más folk, que por momentos se da la mano con fraseos de la canción francesa más tradicional. Sí, completamente, completamente. Hay unos violines por ahí hermosos. Sí, ese sonido muy agradable y muy de ese tiempo, es decir, piano acústico, violín. Incluso, la batería, como suena, que es la típica de las baterías de cómo están grabadas, ¿no? De los cómo están grabadas. 70, por 70 ahí. Incluso sobre el final hay un pone de nuevo el violín, y cuando parece que va a seguir con el violín, porque ya en las otras partes ha seguido con el violín, sigue con una guitarra eléctrica. Claro, ¿no? Claro. Y genera otra sonoridad y otro juego. Pero y, bueno. Y nos dispara mucho, que bueno, comentábamos ahora que nos dispara mucho asociación con música, ¿no? Todo está ahí conectado. Y yo más conectaba con Cabrel porque quizás es uno de los sonidos que tengo más presente dentro de ese tipo de fraseo, quizás por la voz masculina, quizás por los giros que da, pero bueno, seguramente hay muchas más conexiones con mucho más. Y entre tantas cosas, en algún momento ya me disparó un grupo y una... La dejamos ahí, ¿no? Pero una ahí. Creadora canadiense, ambos, el grupo y la creadora, los dos de Canadá, que dije, bueno, esto tiene que venir. Tiene que estar. Y van a venir en algún momento, no en el décimo, pero en algún momento. Pero en algún momento van a venir, porque es lo que tiene esto, despierta otras músicas otras que están músicas allí y, esperando. Y bueno, y ¿qué nos está seguimos, cruzamos el Atlántico, sí, cruzamos el Atlántico, nos vamos a Inglaterra. Nos vamos a Inglaterra. Y nos vamos a Inglaterra Y vos sabés que están pasando una imagen, escena de una película, que después fue película, pero digo, se hizo para una película, documental básicamente, que es la película Let It Be. Esto lo vi mil veces, están tocando los Beatles en la azotea. Exacto, ¿dónde está? Lo conocido. ¿En dónde? En Abbey Road, en los estudios. O sea, está. Esto es muy conocido. Esto ya se vio. Todo eso, digo, ya lo conocemos. No vamos a escuchar Let It Be ni nada de vamos eso. Vamos a lo que no conocemos. No conocemos. ¿Qué pasa? Si te pones así detallista, decís, ah, mirá toda la gente que está ahí, mirá el que está laburando en el sonido. Mirá, está. No lo dejamos ahí, Mr. X, ¿no? Y de repente nos trasladamos a otro momento, están grabando Abbey Road, el disco Abbey Road, que aunque salió antes, en realidad fue grabado después. El técnico ahí también está laburando, este tipo en el sonido. Ah. Mr. X. Y Mr. X aparece. Mr. X es un canal de sutura entre varias músicas. Y ahí se pone, como quien dice, la camiseta de número 5 y capitanea ahí el sonido de un disco que pasa a ser de culto a nivel mundial, que es Dark Side of the Moon, o sea, El Lado Oscuro de la Luna, de Pink Floyd. Nada menos, jugaba en primera seguro. Seguro, y ha producido una cantidad de músicos y todo, y él dijo, no, yo me voy a largar a hacer música porque es lo que además. Es. Además, porque yo tengo un espíritu de músico, él lo ha dicho, pero es destacadísimo como ingeniero de sonido. Uh-huh. Y forma un proyecto y le coloca su nombre, que es lo bautiza con su nombre, que es Alan Parsons Projects. ¿Qué nombre? Alan Parsons, que aparece... Desconocía que Alan Parsons era además Alan Parsons técnico de sonido. Es técnico de sonido, ingeniero de sonido, que en realidad uno de los cursos más recomendables de sonido, en realidad ahora ya han pasado unos añitos, pero un curso que está abierto, que se puede conseguir, está en distintos lados de la web, es el de Alan Parsons acerca de las... de cómo el mundo digital llegando a... trasladando un poco ese lenguaje del mundo de cinta, de donde viene él, de lo analógico a lo digital. Un testigo en primera fila. Pero en este caso compone su música, muy con ese sonido, con esa atmósfera que se ve que quedaba, y en el año 1978, Rodríguez, porque en el liceo era Rodríguez. Yo estaba en el liceo, ahí primereando en el liceo, como quien dice, y Rodríguez, escuche esto, me dijo la radio, y escuche esto, este sonido muy Pink Floyd, de alguna forma, de ese, en el sentido de lo electrónico de ese momento, pero era Alan Parsons Project. Y vamos a escucharlo. En realidad el tema este sería, hablando así, castellanizando, es Hiper Gamma, Espacios Hiper Gamma, sería Hyper Gamma Spaces. Sería. El nombre del tema, que es esta cuestión, si lo escuchamos un poco, bueno, después lo comentamos. Vamos a escucharlo ahora, Alan Parsons. Este muchacho que aparte de todo, componía. un sonido que trae a la memoria toda una época, ¿no? Toda una época, porque sí. Estamos hablando de los 70 y pico, 80 quizás. Sí, como 78, más 80, sí. Sí, la década de los 80 estaba muy marcada por esa música. Una música con secuenciadores que recién empezaban, ¿no? Claro, porque hoy estamos muy acostumbrados a las máquinas, las luperas, las máquinas lupe, de hacer loop. El loop. Y la idea de que haya una secuencia constante, parecía como que era una música robotizada y bueno, parecía como no música, digamos. Todo lo contrario a la música, eso está bien, es un juego pasajero, pero está en una categoría menor, esto no lo puedo valorar igual. Recordemos que también después viene todo el rock, el techno inglés, que va a tener algo de este sonido y que bueno, cuando uno lo escucha no puede dejar de evocar toda aquella época. Por eso, viste, que todo esta, a veces estas cosas que de pioneros que estamos escuchando, tampoco es que inventara Alan Parsons, pero todos los que fueron generando básicamente espacios bueno, en este caso, vos decís, uno ahora los mira con otro, cada vez más, pues sí, y no hace tanto, porque también uno, cualquier persona joven diría, bueno, hace 40 años, pero 40 años en un desarrollo histórico no es tanto. No es tanto, y estamos hablando de a veces música que uno cuando la escucha dice, che, qué simple que es, ¿no? Muy simple, creo que efectivamente eran los comienzos, sí, pero no hubiera habido la complejidad posterior sin esos primeros momentos. Entonces a veces también vale la pena rescatar eso. En el caso de Alan Parsons, en todo lo que hace, yo creo que él tiene el trabajo de lo simple y claro en todo lo que hace, hasta como docente, ¿no? Claro. Que procura, viste, se dice que hay, menos, por ejemplo, es más. Hay, bueno, muy recomendable, después vamos a visitarlo, el disco Dark Side of the Moon, uh-huh, que en su momento ese sí que estuvo al margen, ¿eh? No lo querían, fue un despegue raro. Nadie lo quería, raro. No se sabía que no. No lo querían llevar a Estados Unidos porque decían, oh, esto que hicieron tan raro, esto no va a tener ningún éxito. Parece que en el disco ese, Alan Parsons, una de las cosas que más influyó es en un tema de Dark Side of the Moon, donde hay una improvisación de una cantante sin texto, o sea que sea solamente improvisar, y él recomendó todo eso e hizo lo mismo que ese montaje de los relojes en el tema Time, que en algún momento nos va a visitar el margen sonoro. Pero vamos, seguimos el viaje, pues si no... Seguimos en viaje, nos vamos a Japón. ¡Ah, oh, sí! En la tierra de Junjun Orange. Exacto, una banda de señoritas. Pero no de las señoritas de María Elena Walsh, claro, que es una canción preciosa. Sí. No, este es un sexteto que se formó en el 2003, que al comienzo llevaban una indumentaria de liceales, porque ellas estaban en la secundaria. Luego, bueno, se cambiaron de indumentaria una vez que salieron. En el 2006 comenzaron a tener éxito con su primer disco de contrato, porque ellas habían editado un disco antes, que era el que vendían en los recitales que daban, lo iban vendiendo. Y lo grabaron, pagándolo ellos. Y luego resultó que participaron en una publicidad y la Sony Music dijo, podemos hacer algo con esa gente, tráiganla. La llevaron y empezaron a grabar y se convirtieron en una banda bastante famosa dentro de Japón, un poco fuera, que es la Ore Ska Band. ¿Ah? Se llama así, Ore Ska Band. Y en uno de los discos que hicieron fue utilizado para un anime, una animación japonesa que se llamó Naruto. Ah, Naruto. Shippuden. Sí, Naruto. ¿Ah? Yo nunca vi. No, no, ahora que de todo sé que el nombre que, es como no, conocido. Sí, Naruto, yo lo ubico más por las gurisas, mis gurisas cuando eran bien chiquitas. Claro, yo he escuchado esas cosas, creo que ella no lo veía, pero no lo veía en el sentido que estaban los avisos, eso. Exacto. Y claro, japonés y con ese nombre uno le llama la atención. Le llama la atención. El tema se llama Hitensha, ¿ah? O Hitensa. Y es un ska muy particular porque no es el típico ska. ska, sí. Pero es bastante particular. La guitarra parece casi muteada con la mano, entonces suena muy apagada en la mayoría de los momentos en que la melodía la hace la voz. Y mujeres, y mujeres. Y todas mujeres. Pará. Tienen. La conformación del grupo ha cambiado bastante. Sí. De acuerdo a. Porque ha variado. Pusieron un teclado que antes no tenían. Se le fue la trompetista. Claro. Consiguieron otros vientos. Pero vale la pena escuchar los vientos de este tema. Tenemos antecedentes de un ska japonés que se quedó a vivir en el programa. Junju Nora. Forma parte de nuestra cortina. Y es la que introduce justo la última parte de la cortina de inicio, que da pie al programa en sí. Esta es una cosa bien diferente. Tiene unos momentos un poco obsesivos de repetir las mismas palabras. Pero precisamente por lo raro, valía la pena traerlo. Y del sol naciente, ¿eh? Y del sol naciente, exactamente. Bueno, nos vamos a Japón entonces. Kino, skoshi kami o kitta. Iwanakereba kitto. Dare mo kizukanai darou kedo. Nankagetsu ka bun no watashi ka yuka ni. Cochita no mita. Me otojite. Kiko etekita. Vitalidad era el término que utilizamos con Junju Orange y las femias no estuvieron nada. En el margen sonoro hemos tenido Junju Orange, ¿no? Ores Caban y Pez. Y Pez. Aquella banda de jazz, es verdad, increíble, ¿no? Con lo cual hemos tenido siempre ese rasgo de vitalidad en la música, de intensidad. Sí. En este caso con un ska medio raro, porque la primera parte tiene un tipo de melodía que no es de lo más habitual dentro del ska, solo la guitarrita muteada y esa voz muy particular. Medio que empieza muy nostálgico con una melodía, pero con una también desgarro del cantar. Tiene un color muy particular, color esa voz, impresionante. Y después, termina en la fiesta de los vientos típicos del ska. Sí, están buenísimos. Sí, están buenísimos. Contagiosos, ¿sí? ¿A dónde nos vamos ahora? No, contagiosos. Y ahora voy a ser muy breve, porque, digo, en este viaje nos vamos a Alemania. Alemania. Y uniendo con el principio del programa, y muy breve, esta es una propuesta que aparece. Empezamos con haciendo referencia por Agnes Sobel, Dinamarca, pero que vive en Alemania actualmente y todo, en una serie alemana como Dark. Uh-huh. En realidad, yo después logré captar que este tema, que es no es un tema de Dark, es la cortina. Es alemán, la propuesta es alemán, se llama Apparat, la propuesta electrónica, bueno, ahora vamos a escuchar. El grupo, es como, digamos, como anillo al dedo le calza a Dark, ¿no? Esa propuesta caleidoscópica de la intro con este tema. Pero después, para los fanáticos, yo que soy fanático, lo confieso, de la serie Breaking Bad, en un momento clave de la serie aparece este tema años antes. O sea, este tema que vamos a escuchar, que se llama Goodbye, en esa especie está cantado en inglés, pero está hecho por alemanes, y tiene esa cuestión de muy oscuro. Digo oscuro. Porque venimos de una cosa luminosa, vital, fiestera, digamos. Sí, no, esto es goodbye, depre, me voy y vení, recostate acá que ya estamos tirados, es como casi ya es el final. En la frontera y en el margen, pero en el margen aquel, ¿no? Uh-huh. Como anillo al dedo, decíamos, para ciertos momentos, como la gente que hace Breaking Bad, que hizo Breaking Bad o que hizo Dark, sintió. En el caso de Dark es directamente la ventana de entrada a nivel musical. Y es alemán, y en realidad tiene esa cuestión que, bueno, vamos, para muestra, basta un botón, pero basta esta canción para muestra de lo que hacen estos alemanes. Don't tell me why, kid. Impresionante el clima e impresionante cómo se resignifica el tema cuando uno le saca la imagen y lo escucha solo, ¿no? Porque una cosa es escucharlo con la imagen, es mientras lee las letras, mientras lee los títulos, mientras mira los juegos que hacía esa imagen, así como si fuera un caleidoscopio. Todo eso, uno está poniendo atención ahí y pone menos atención en la música y de alguna manera hace un clima respecto de eso. Pero cuando uno la escucha sola, realmente se resignifica de una manera increíble. Porque uno empieza a escuchar cosas que no escuchaba cuando veía la serie, porque uno empieza a encontrar matices, colores que no escuchaba totalmente sí. cuando veía las imágenes. Sí, sí. No, y una, parece un acierto. Hay unos playlists así de ciertos fans de uh-huh. las series y todo eso de decir. Bueno, un acierto de quien elige también la música. De quien elige la música. Porque, como decíamos, esto está compuesto varios años antes, tanto de Dark como en el caso de Breaking Bad también fue usado. Hasta donde yo escuché otra, capaz que en otros. Funciona como un director de casting, ¿no? Que tiene que elegir bien el actor para el personaje. Pero en este caso tiene que elegir exactamente la música que va con esa sensibilidad que quiere transmitir y que quiere acoplar a la serie. En el momento, por ejemplo, de Breaking Bad, donde aparece esta música, también es un momento clave de toda la serie, que son 5 temporadas, de un asesinato clave. Uh-huh. Y esa cuestión de adiós, ese adiós, ¿no? Decirle. Bueno, pero pasamos por lo luminoso en Japón y pasamos por una Alemania un poquito más oscura. En este caso, ahora nos vamos a algo un poco más luminoso. ¿Ah, sí? También, no tanto. Sí. Es rara la música esta. Nosotros estamos. Sí, tenemos un gusto de extraño. Pero básicamente es una música que por un lado suena con algo de vitalidad, sin duda. Pero también tiene una cierta oscuridad. Yo creo que tiene que ver con los instrumentos que tocan y con una costumbre de tocar algunos instrumentos de cuerdas, como violines, etcétera, pero tañidos, con el arco. Y eso le da una sonoridad rara, porque es una sonoridad media sucia, si se quiere. De hecho, es una banda que si uno escucha, hay como un cierto. A mí me suena como desvencijado, es la palabra. Mira. ¿No? Hay algo que está como desarmado, que están tocando en un camión que se está desarmando y están viendo cómo. Mira, sí, sí. Y hay algo de eso que siempre me trae. Siempre que escucho esta banda me pasa eso. Estás diciendo un término del tango. Del tango, ¿no? Un tango del lunfardo más. Desvencijado, descangallado. Descangallado. ¿No? Uno sí. nota que está como por desarticularse, por salirse, por caerse. Es una banda gitana. Una banda gitana que se llama Taraf de Hajduks. Tiene un número variable de músicos, entre 12 y 80. ¡Ah, la fresca! Porque, ¿posta? ¿Sí? ¿Posta? No, sí, porque en cada presentación es diferente, porque depende de quiénes se suman. Tiene una construcción muy popular, si se quiere, tanto que muchas veces ya había sido antes, en el 94 ellos pasan a la fama porque dos músicos se enamoran de ellos y deciden sacarlos a hacer giras, que se conozca esa música. Ya antes habían sido visitados por etnólogos, por musicólogos, porque forma parte de grupos populares. De un rescate también. De un rescate, sí, grupos cultural, de pueblo que tocan, música gitana. Y además son una banda muy particular en su sonido. Que no tiene es la música gitana, vos particularmente has traído influencia en el margen sonoro, en las cortinas también ya hemos. Exacto, en la cortina figura, en la introducción figura la de. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, una propuesta gitana. Una propuesta gitana electrónica. En este caso es todo lo contrario a lo electrónico. Son todos instrumentos acústicos. Ahí está. En el 2007 sacaron el séptimo disco, quizás un poco por marketing de los que estaban en el armado de eso. Tocaron básicamente temas de Bartok, de Falla y de Albéniz. ¿no? ¡Qué nenes! ¡Qué nenes! Y, pero los tocan al estilo que ellos tocan y con los instrumentos que ellos tocan. Tocate una de Bartók. Para que voy a estudiar. Voy a y estudiar. Nosotros, para... lo que vamos a poner ahora es Asturias de Albéniz. Tocada con estos instrumentos y de esta manera. Y que tiene todo el sonido de este grupo que se llama Taraf de Haiduks. ¡Qué temazo! Aparte, boah, Asturias. No, es un temón. Por favor, estoy de pie. Asturias, bueno, está. Para, le digo, para los estudiantes de guitarra, estudiar Asturias es meterse en camisa de 11 varas. Es, digamos, de las partituras complejas. Uno necesita una obra tener... Es que ahí necesitas mucho de tener una tradición clásica en tocar. Sí. No, porque... no, ni que hablar. Albéniz, ¿no? Albéniz, Asturias, pero... Por los gitanos, por los Taras gitanos. De Haiduks, 2007. Allá mismo. Thank you. quedamos sin aliento. Impresionante. Impresionante esta gente, impresionante. ¿Qué versión? El ritmo, impresionante, la velocidad que toma. Por momentos se vuelve un remolino que parece que te va a arrastrar. Eso parece un remolino y la sensación de una especie de caos muy ordenado. Muy ordenado. Muy ensayado. Muy ensayado porque tiene momentos donde pasan de ese violín que hace como ese intermedio y después vuelven a lanzar a toda velocidad con una coordinación impresionante porque a veces aumentan, a veces disminuyen la velocidad, con un sonido muy, digamos, honesto, por llamarlo así, porque tiene el sonido propio de los instrumentos sin mucho aditamento ni electrónico ni solución en consola, más bien por momentos es la cuerda ríspida. Sí, está muy bien grabado. Ahora he comentado cuando mientras escuchamos cómo está todo. Fíjate el Oriente Medio, el Cercano Oriente, el norte de África, todos 700 años de las invasiones al sur de España. La música gitana, pero con un lenguaje muy propio. Porque vos decís, es una composición que está todo respetado, todo la partitura. Lo que se debía tocar se tocó, lo que estaba apareció, lo único que está hecho desde un lugar que es muy diferente de lo que habitualmente conocemos esta partitura. El guitarrista, con suerte hay algunas otras versiones que incluyen violines, todo, pero el violín más de la orquesta, más diferente, prolijo, ¿no? Si se quiere, o con un sonido incluso diferente a los de estos violines, que también muestra un poco los instrumentos con los que tocan. Los instrumentos que tocan son los instrumentos populares que tienen. Aparte vos dijiste al principio en la presentación que tienen un número variable, ¿no? Es como un formato variable de integrantes. Exactamente, porque a veces en algunas giras ponen más gente, en algunas giras ponen menos gente, depende de quiénes pueden ir, quiénes no, y son medios abiertos en ese sentido. La verdad que cerrando el programa me voy pipón, como dicen, ¿eh? Porque no, en serio, con esto el Meteola es como, tiene esa, vos dijiste algo también, la oscuridad, anduvimos entre luces y sombras, pero tiene un claro oscuro, ¿no? Por otro lado, un sonido particular que no es tan luminoso, sin embargo hay una energía. Una energía impresionante. Bueno, nos vamos entonces, cerramos el programa número 10 y realmente felices de haber llegado a este programa y bueno, con ánimo de también como empezando recién también lo totalmente, que, ¿no? El asombro que nos sigue a todos lados y nos vemos en la próxima con más asombros exactamente, un abrazo fuerte y nada, si quieren escribir, si quieren comentar algo a flojistoproducciones@gmail.com, con gusto, será un placer. Tenemos también en Facebook. Tenemos un sitio propio de El Margen Sonoro, así que también pueden consultar allí. Todos los miércoles allí aparece lo que ese día subimos, pero también tienen los links de los programas anteriores. A veces hay posteos que son de alguno de los artistas que estuvieron, de las músicas, comentarios, apuntes que a veces capaz que no se pueden poner el programa, pero una cuestión de tiempo. De estilo, lo que fuera, porque a uno se le pasó. Sí. Y o porque dice, vale la pena. O porque nos ha pasado que de repente algún oyente dice, mirá, tal cosa, tal otra. Nos ha sugerido alguna cosa y bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, nos vamos al 11 en cualquier momento. Dale, abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros El Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.